con motivo del Día del Sol y el aniversario 85 de la Fundación del Ejército Popular de Corea. La editorial Format de Najotka de Rusia publicó en tomo suelto la obra maestra del gran líder Kim Il-sung. Aseguremos firmemente con la fuerza de las armas la causa revolucionaria del Juche. Por otra parte, con motivo del Día del Sol, la editorial Anfer de España publicó en folleto otra obra suya, Programa de 10 puntos de la Gran Unidad Nacional para la Reunificación de la Patria. Irkutsk.blogspot.ru de Rusia insertó en su página web la titulada Sobre los tres principios de la reunificación de la patria.